Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 27 de mayo. Hoy se reúne la comisión que selecciona a las personas relacionadas con el sector de la piel que van a ser homenajeadas el próximo 12 de junio con motivo de la celebración del Día del Petaquero. La reunión dará comienzo esta tarde a las 6 en el convento de Capuchinos. En la comisión participan representantes de asociaciones vecinales, colectivos sociales, empresarios y sindicatos. Ellos serán los encargados de seleccionar a las personas que este año van a ser homenajeadas en las categorías de petaquero, empresario y viajante. Pues sí, porque estamos ahora mismo ya preparándolo todo, además de dos visitas, dos autobuses que hemos tenido esta mañana, y gente suertecita que están viniendo todos los días. Y bueno, también con la preparación del evento especial de todos los años, que es este homenaje tan esperado por algunos, del petaquero, viajante y empresario de Ubrique. Y bueno, ultimando ya todas las cosas, ya han llegado algunas cartas de presentación, las que vamos a esperar esta tarde, que esta tarde ya pues esperamos a las 6 de la tarde, pues esperamos ya a todos los colectivos que van a presentar a su gente, y entre todos pues saldrá estas personas que serán las que se les dé el homenaje este año. Sí, mira, los colectivos son, pues desde el ayuntamiento se le hace llegar, como todos los años, a asociaciones de vecinos, a empresarios, en fin, a toda la gente del gremio de la piel, para que presente sus candidatos. Entonces, esta tarde, a las 6 de la tarde, están aquí todos convocados para que vengan, o bien ya han mandado esas candidaturas, o ya vendrán ellos también con algunas candidaturas más, y entonces se ponen en común todas ellas, y claro, la gente es la que elige, ¿no? La gente, nosotros los que estamos aquí de presentes, pero no entramos en esas votaciones, porque siempre hemos pensado que son las personas de los colectivos las que conocen a su gente, leen sus currículum, que lo traen muy bien documentado, con toda la vida laboral de estas personas, sobre todo las personas que estuvieron en varios ámbitos en el mundo de la piel, en fin, aquí le damos cabida a todos los que vengan a venir. Pero quiero que todas las personas que me estén escuchando, aunque en esta ocasión no salgan elegidos, ellos se pueden sentir tan elegidos como los demás, puesto que no se lo podemos dar a todos, pero yo creo que si fuera algo más extensivo se le tendría que dar a cada una de las personas que han trabajado la piel durante tantos años y que se han preocupado de, por ejemplo, los viajantes, que este año igualmente tenemos la representación también del viajante, y todos aquellos que salieron con sus maletas a vender fuera. En fin, todas las personas de Ubrique se tienen que sentir ilusionados por estos galardones que se le dan a estas personas, pero que todos ellos podrían ser meritorios de tenerlo. Claro que sí, todas las personas que han pasado 30, 40 años por sus trabajos, desde aprendices hasta que terminan su vida laboral, han hecho una labor muy importante, granito, arena todos los días, para que puedan salir esos trabajos magníficos hacia adelante. En el momento que las personas que están aquí ven a dos personas que están muy igualadas en sus puntuaciones, o se ve algo muy especial de alguien concreto, pues entre todos se toma la decisión, y a veces pues se dan más premios de los que se han dicho en estos tres gremios, sino que a lo mejor hay dos más, como el año pasado tuvimos la suerte de encontrar a estas dos mujeres, que son las protagonistas de esa foto emblemática que tenemos de Ubrique, de las costureras, la encontramos, y todo el mundo tuvo a bien de que esas mujeres también tuvieran ese día su reconocimiento, ¿no? Así que es abierto, una cosa muy espontánea, donde todo el mundo opina y todo el mundo tiene opinión y tiene algo que decir, y entre todos pues se hace de la mejor manera posible y pensando siempre en lo mejor para nuestra gente. Nosotros siempre nos respaldamos los colectivos, porque desde el ayuntamiento, como tienen los nombres de todos los colectivos, es la forma de llegar al máximo de gente. Pero cómo no, también han habido personas que han venido a traer a algún familiar porque lo han creído oportuno y a lo mejor no tenían acceso a ningún colectivo y lo han traído personalmente, con documentado, con toda la vida laboral de esta persona. Y por qué no, entre todos los que estamos aquí pues lo vemos razonable, lo metemos dentro también de los grupos, claro que sí. Lo se va a hacer público porque ya hemos tenido experiencia de tenerlos como un poco en secreto y al final se enteran por otro vínculo que no es el que tiene que ser. Y entonces decidimos ya desde hace dos años que en el momento que sale la elección, estas personas se les llama, se les dice a sus familiares o a ellos, y ya empezamos a reconstruir el día del homenaje entre todos, ¿sabes? Y entonces es mejor que ya se sepa desde su primer día y sin que se enteren por nadie, sino por las personas que realmente han estado aquí haciendo esa labor. Además, Maribel Lobato, técnico del Museo de la Piel, también ha explicado que en estos días se puede visitar en el convento de Capuchinos la exposición fotográfica itinerante Un beso para la corresponsabilidad. Se trata de un conjunto de 34 fotografías del estudio de Virginia Marín, en la que la ciudadanía de la provincia, con el beso como protagonista, hace una defensa simbólica de un reparto justo de las labores domésticas y familiares entre hombres y mujeres. Del mismo modo, también se anuncia que el claustro del convento de Capuchinos va a acoger en breve una exposición del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Intentando de que esto sea una cosa activa, una cosa que tenga siempre algo que ver, para que la gente que quiera visitarnos en cualquier momento se encuentre una novedad nueva. Pues mira, ahora tenemos una exposición que se llama Un beso para la corresponsabilidad. Esto viene desde Diputación de Cádiz y tenemos ahora mismo unos paneles preciosos puestos en el ofertorio de del convento. Y aquí podéis comprobar pues muchísimos paneles explicativos, que va todo sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y son fotos de gente cotidiana, gente que las podemos encontrar en cualquier sitio y que está muy ilustrado todo. Está puesto en un orden muy especial también, y a todas las visitas que vienen junto con un grupo de niños, por ejemplo, de los colegios, que nos han visitado varios, pues se le da este libro de corresponsabilidad para que lo puedan incluso trabajar, ojear y llevar a cabo en los colegios. Así que eso es una de las cosas importantes, así como también tenemos el certamen local de pintura, ya se ha celebrado el certamen y tenemos aquí hasta final de mes, y en los próximos meses pues tendremos Agüera de nuevo. Y también, como una cosa muy especial, hemos empezado a poner ya la pieza del mes. Ya tenemos la de este mes, la tenemos ya puesta desde primero de mes, y ahora ya la segunda pues ya tenemos planteado lo que vamos a poner, la tercera, la cuarta, ya tenemos hasta 5 o 6 piezas para que no falte todo el verano alguna pieza que poner al mes. Así que vamos a intentar de poner esas piezas emblemáticas con algún distintivo especial o alguna antigüedad especial para que la gente pueda también pues ver esa pieza tan antigua con una historia bastante bonita, que la pueden ver aquí en el museo y también pueden hojearlo en nuestra página. También disponemos de esa explicación en braille, donde puede la gente que sea invidente pues puede venir y también se puede llevar toda esa información desde los paneles que tenemos para este personal específico. Otra vez tenemos a nuestro gran pintor ubriqueño, Agüera, que por supuesto nos sorprenderá como siempre y pues pondrá estos cuadros como él tiene ya costumbre en el centro del claustro, donde se le instaló unos sitios especiales para poderlo poner, porque él tenía esa idea y los artistas pues tienen su punto especial de sensibilidad y cada uno la expresa de una manera, y Agüera es una persona que esa sensibilidad la lleva a flor de piel y, por supuesto, pues tiene siempre unas ideas muy especiales, en lo cual le damos aquí apoyo en todas ellas porque creemos que es algo muy bueno para nuestro pueblo y que se pueda expresar de manera libre, ¿no? Por otro lado, este próximo domingo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Con este motivo, desde el Centro de Salud de Ubrique y la Unidad Antitabaco de la Sierra de Cádiz, se recuerdan los recursos puestos a disposición de los fumadores para que abandonen el hábito de fumar, contando con el apoyo de los profesionales sanitarios. El 27% de la población ubriqueña es fumadora, de ellos el 10% desea dejar de fumar. Josefa Rojas, responsable de la Unidad Antitabaco, les aconseja que el primer paso que deben de dar es acudir a su médico de familia. Pues en la actualidad podemos decir que en todos los centros de salud de la Sierra de Cádiz hay unidades antitabaco, quiere decir que aquellas personas que fumen y que estén convencidas de que quieren dejarlo, poniendo fecha, y que quieren dejarlo además con ayuda, pueden acudir a su centro de salud donde hay profesionales, médicos, enfermeros, que le ayudan en el proceso de abandono del tabaquismo.

Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 27 de mayo. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.